para ti. Alex Sensation. Como una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huella. Así eres tú, mujer divina, que va dejando en mi vida huellas de pasión. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. ¡Ay! No me hagas padecer, baby. Chicago. Un saludo para Ivonne. Hola, Ivonne. Para Nana. Hola, Nana. ¡Huye! ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! Esa canción me recuerda a mí, a Juan Pachanga, en Queens. Yo sí bailé ahí mucho, ya. Expresar este amor. Para la línea, habla con el pueblo. 1-800-315-9790. Ahí tenías una mezclita de salsita clásica, de la pura, pura cremita, pura vainilla. Aquí no hay presa mala, solo piezas. Alex Sensation. Un saludo para Negrito, Mikey, la gente allá en Orlando. Gracias, un saludo para Daisy. Hola, Daisy. Bueno, deja ver por aquí. Sensation. Para mi amigo en sintonía desde PR, José Colón. Mi hermano José Colón. Un saludo para Cintia. Hola, Cintia. Gracias por la sintonía. ¿Quién más por aquí? De Brasil, Arlene Souza. Un saludito muy especial, Alex, para West Creations en sintonía. Me encantó esa mezcla de salsa clásica. Eso estaba beautiful para ti. Very good looking. Un saludo para The Latin Music Hub. Están ahí en sintonía todo el corillo de The Latin Music Hub. Un saludo para mi amigo Amauris Vending Machine. Amauris. Estamos en talla, Amauris. Happy birthday para mi tocayo Alex Marmol en Corona, Queens. Alex Marmol. Alex Marble. Muy caro, ¿eh? Muy caro. All right, comunícate conmigo 1-800-315-9790. Shout out to Hot Rod Rick in Patterson, New Jersey. Have no fear. Dímelo, Rick. Todo bien, papi. All right. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Soy, es conmigo. Oh, my God. Es Mirna que habla. Hola, Mirna. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? Yo llamo desde Nueva York, de Manhattan. De Manhattan, Nueva York en la casa. ¿Qué estás haciendo, mami? Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. Trabajando aquí, que soy housekeeper. Oh my God, qué emoción, Dios mío. Saludito para todas mis housekeepers que trabajan ahí con sus audífonos, dando la vuelta por ahí, por allá, por aquí, por allá. Muchas gracias por la sintonía mientras trabajan. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero saludar a mis hijos, Christian y Joey, a mis hermanos, Francia, Luis, Julio, Dominga. Son many of them. Mirna, y la media naranja, el medio limón, ¿para cuándo? Ay, no, mi amor, estoy esperando uno todavía después que mi marido se muera hace más de 20 años. Ay, baby, está solterita. Solterita, mijo. Pero ya la fábrica está cerrada o todavía está open for business. No, no, mi amor, eso se cerró hace mucho, ya casi está cogiendo polvo. Tiene que tener. Mami, préstame la vainita con que tú limpias de housekeeping. Déjame desempolvar. Alex, dime. Por favor, que esta vez lo que sea, el ticket que me vaya a dar que me llegue, porque el año pasado yo me gané $1,000 y todavía lo estoy esperando. Mami, espérate, si no te llegó el billete, déjame saber porque eso lo resolvemos de una vez. Dale toda Ay, la información. No, no me llegó, mi amor. Él, el muchacho que estaba hablando me dijo, espera 20 minutos que te llamo para atrás y todavía estoy esperando una llamada. Bueno, dame la información tuya. Brizzy, cógele bien la información a ella y chequea ahí. Los ganadores que tenemos de do you know what month? Tú sabes el mes y todo, ¿verdad? Summertime, all right, baby. En el verano, cuando empezó lo que estaban regalando $1,000. En el verano, you got it, baby. Stay on the line, no te me vayas, quédate ahí. And let me check for you, no te me vayas, baby. Gracias por la sintonía, Mirna. Haciendo housekeeping. Déjame desempolvar un poquito más. All right, ponme una más, rapidito. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Buena. Por fin. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Ana, mi amor. Bienvenida, Anita, ¿de dónde me llamas? Desde Weston, Florida. Mi gente de Weston, ¿cómo está mi gente en Weston, baby? Bien, con mucho calor. Calorcito rico, baby, ¿tú sabes qué bueno para el calor? ¿Qué? El frío. Bueno, sí. Vamos en diciembre para Nueva York para que tú veas qué frío rico. Mimi, ¿a quién quiere saludar? Dale con el saludito, Anita. Saludos a mi esposo Tommy, mi cuñada Aura, mi mamá Ana, allá en Nueva York, que sí está cogiendo su frío. ¿Ya está frío en Nueva York? No, yo no creo. Yo voy para allá, déjame ver, ahorita. No, está buenito. Mi mamá me dijo que está bueno. Está a temperatura buena todavía. Está 75 ahora mismo. Eso está rico. Eso es perfecto. Perfect weather. 75. Muchacha. Yo ahora, cuando termine el show, voy para el aeropuerto. Me voy derechito para Nueva York. El sábado tengo party ahí de Halloween en Salsa con Fuego. Y el martes aquí en Miami, en La Guitarrita, en Dear Nightclub. Estás invitada para el party de Halloween. ¿Ya tienes tu disfraz de Halloween, mami? ¿O vas a usar el de todos los días? Claro, no. Molestándote, Anita, molestándote, mami. Pulling your leg. Cuéntame, ¿de qué te vas a disfrazar? De Barbie, me imagino. Ay, no, mija, este cuerpo no es para Barbie, mujer, será Diosito. No digas eso, no seas mala, baby, no seas mala. Tú sirves de Barbie. Una Barbie peluche. Qué belleza, mami. Mira, gracias por estar conmigo, mi amor. Anita, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar aquí en Miami. No te vayas. All right, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, mi hermanito, DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny.